y regresamos al especial de Año Nuevo con los mejores discos de este 2008. Recién estábamos escuchando a Mars Volta con el tema Soothsayers, ya que la que habla escogió al disco que sacaron en enero de 2008, el de Bedlam in Goliath, como uno de los mejores de este año. Es momento de pasar comerciales acá en Lado B. En primer lugar, decir que nos pueden encontrar en nuestro Facebook. Ustedes se meten a la página de Facebook y en los buscadores colocan Lado B en los buscadores de grupo. Y aparecerán obviamente muchas páginas que tienen el nombre de Lado B, pero la de nosotros trae inmediatamente al costado la dirección de la página web de nuestra radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Así es. Se puede meter en nuestro Facebook, que hay fotitos, videos y todo eso. También pueden ingresar a nuestro blog para distintos propósitos. Uno de ellos es, además de las noticias que constantemente estamos tratando de subir, también pueden descargar discos, ver comentarios. Esta semana no va a haber un disco de la semana en especial, sino que se van a subir todos los discos. Hay hartos que ya están arriba. Claro. Vamos a colocarle el link de nuevo. El link de nuevo y otros vamos que a subir no los que no están. Claro. Y además pueden ingresar al blog para escuchar Lado B si no lo pudieron hacer en la edición en vivo. Y también escuchar ediciones anteriores, solamente buscando en el tag Lado B Radio. Ahí ustedes pinchan y van a aparecer los programas que se han subido. Y la dirección finalmente del blog es ladob-rock.blogspot.com. Exactamente. Y que nos pueden escuchar en 104.5 en Macul y Ñuñoa. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en el correo que es ladob.jgm@gmail.com. Exactamente. Así que ya dadas todas las direcciones, volvemos a lo que son los mejores discos de 2008 a juicio del Lado B. Y lo que está de fondo. Y imposible no identificarlo si te gusta un poquito el rock, por lo menos. Exactamente, estamos hablando del disco. Debo ser sincero, se me olvidó la fecha exacta donde salió, pero es un disco de lo mejorcito que salió el segundo semestre. Sí, hace muy poco. Noviembre, tienes razón. Y se trata de AC/DC con su disco Black Ice, el primer disco tras 8 años de silencio de esta banda australiana, que bueno, de hecho son ingleses que se fueron a Australia, pero que los devolvió a la palestra, a la esfera pública de una forma muy potente, sobre todo si los comparamos con el disco que sacaron en el año 2000, el Stiff Upper Lip. Que yo lo digo siempre al revés. Es el Stiff Upper Lip, que no fue un gran disco, seamos sinceros, pero que con este el Black Eyes se recuperan totalmente y se vuelve la gran dinámica que hay entre los hermanos Young, que son esos acordes gordos y potentes, esos riffs por acordes que hace Malcolm Young, y que sirven de colchón para los solos eléctricos de Angus Young, que parecen este tipo de rock and roll que parece atemporal, así que tú no podís decir no va a pegar porque el hard rock ya no está de moda, o no va a pegar porque en este momento la está llevando, no sé, por la música emo angustiosa. Son estilos y bandas que, como ellos son el rock and roll básicamente, se abren paso por su peso propio y sobre todo con un gran disco como el Black Ice, que trae grandes, grandes canciones y que como que nos devuelve todo lo que era la fiesta, el sexo, la droga y el rock and roll de lo que era el Back in Black, de 1980-81. Bueno, en todo caso, eso de que esto no va a pegar, absolutamente los números demuestran lo contrario. El disco de AC/DC, cuando debutó la primera semana, se posicionó en el número 1, tanto en la Billboard 200 como en Inglaterra, y si mal no me equivoco, como en 15 países llegó al número 1. Y además se transformó en el segundo disco más vendido en su primera semana, lo que va del año. Vendió más que el disco de Metallica, por ejemplo. Y vendió casi tanto como esta basura que sacó Coldplay, el Viva la Vida. Que están demandados por el amigo Joe Satriani. Claro. Pero es una teleserie ya. Claro, básicamente, porque ahora le respondieron. Bueno, pero más allá, olvidando ese detalle, AC/DC claramente tiene una fanaticada que le fue fiel y que fue a comprar el disco apenas salió. Y creo que estuvo básicamente unas 5 semanas en el número 1 de la Billboard, por lo menos. No, exactamente, y además que es un gran disco y donde se nota la mano del señor Brendan O'Brien, que es el productor de Pearl Jam, Incubus, tengo acá en una lista, Audioslave, pero que uno no podría decir, no, le dio un toque más moderno, porque lo que escuchamos es básicamente lo que ha hecho siempre AC/DC. Si nadie le ha podido cambiar el sonido. Claro, exactamente. Porque en algún momento también Rick Rubin le produjo algún disco a AC/DC y tampoco le puedo... no lo logró. No le logró meter en la cabeza otro tipo de riff. Y bueno, en todo caso lo agradecemos hasta el día de hoy. No, exactamente, o sea, como decíamos, ya que este disco lo comentamos hace bastante poco, fue el disco de la semana, de hecho, y está arriba en el blog, se agradece tener estos como retrocesos a como la época linda del rock and roll, por decirlo de alguna manera, finales de los 70, principios de los 80. Los originales del hard rock, pues, exactamente, y con toda esa como impronta que ellos tenían, y ahora ya traspasada a ser viejos loleros canchero, a que algún día pretendo ser cuando sea viejo, y que no, y es un gran disco, y yo creo que se gana con creces el puesto de uno de los mejores del 2008, por, no sé, porque básicamente, y yo creo que es la tónica de todos los discos que hemos tocado hasta el momento, porque básicamente se atrevieron, ¿sí? Se atrevieron a no ir por la moda y a jugársela por lo que son, por lo que son básicamente. Sí, y lo otro por el que hay que tenerle cariño y respeto a este disco es porque van a hacer gira mundial para promocionarlo y los vamos a tener en Chile en algún momento. No se sabe en qué momento de 2009, pero van a venir. Pero eso ya se confirmó. Ya se confirmó que van a hacer gira sudamericana. Exactamente, y sobre todo si vienen con un gran disco como el Black Eyes. Claro. Así que eso. Ya, entonces, ¿qué vamos a escuchar, Pato? Vamos a escuchar tres temas de este disco. La primera canción se llama Stormy May Days. La segunda, Stormy May Day. Stormy May Day, perdón. La segunda canción se llama She Likes Rock and Roll. Y la tercera canción se llama Rocking All the Way. Así que esto es AC/DC entre los mejores discos del 2008 en este lado de Año Nuevo.